Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y queremos arrancar la semana con música que pone una sonrisa en nuestros labios. Me refiero a la canción If I Could, de la cantautora de Minneapolis, Kara Loudon. If I could be anything, I'd want to be a fly on the wall, so I could see you at your worst, that's what I would be first. And if I could do anything, I'd want to make the sky open up and rain down candy like it should, that's what I would do if I could. If I could say anything, just how I feel, and have you tell me that it's cool and not look like a fool. And if I could change anything, I'd make it so the days never end, and everything would turn out good, that's what I would do if I could. If I could, I'd write a million songs and everyone would sing along. If I could have anything, I'd want my very own time machine, so I could relive all the best and just forget the rest. And if I could go anywhere, I'd want to go wherever you are, my dear, be together like we should, that's what I would do if I could. If I could, I'd run. If I could, si pudiera, una canción, por tanto, sobre esos deseos imposibles que todos tenemos, y la firmaba la artista de Minneapolis, Kara Loudon, quien siempre o casi siempre anda con su ukelele a cuestas. Forma parte del colectivo artístico también de Minneapolis, WeWe, al igual que el multiinstrumentista Graham Barton, quien echó una mano en la grabación de este EP homónimo de Cara Laudum, producido además por Dane Hope. De esta canción, If I Could, Cara grabó un videoclip muy sencillito, pero emotivo, en el que se muestran unos carteles con los deseos no de ella, sino de sus amigos. Y puedes encontrar esta canción dentro de ese EP homónimo, junto a otros tres cortes, en Bandcamp desde el pasado mes de julio. Y hasta aquí lo que podemos contar de esta primera canción de nuestra selección de pop, rock y folk, hoy aquí en Intangible 23. Vamos ahora con una banda italiana que sin embargo canta en inglés, Window Shop for Love. Nos ha gustado especialmente de su nuevo disco la siguiente canción, Discover. Who's your lover? Who's the cheater? Someday you cover, tell me what do you discover? Who's your lover? Who's the cheater? Someday you cover, tell me what do you discover? Tremenda la energía que son capaces de desplegar estos músicos de la zona de Cuneo en Italia. Se hacen llamar Window Shop for Love. Toman su nombre, por tanto, de una vieja canción de la mítica banda The Wipers. Y tenemos por aquí a Fabio Berardo a la guitarra, Mauricio Bodrero a las voces, Marco De Bonis al piano y la guitarra, Simone Lovera al bajo y Fabio Rosso a la batería. Window Shop for Love existen como formación desde 2003. Lo que ocurre es que han tenido varios periodos de inactividad. En 2013 regresaron, parece que se tomaron las cosas un poco más en serio y dedicaron varios meses a grabar este disco Mute Radio, Radio Muda, en el que despliegan ese sonido exuberante al que hacía alusión hace un momento. Este sería su primer lanzamiento oficial, aunque Window Shop for Love, tengo entendido que habían grabado antes varias demos, y es una referencia que hemos encontrado en la página del sello, también italiano, Edison Box Records, al que venimos recurriendo en las últimas ediciones del programa en más de una ocasión. Y ya sabes que los lunes, después de las dos primeras canciones, llega la primera sección fija, la dedicada a versiones. En esta ocasión con Juliana Stein, que reinterpreta el clásico de Arthur Hamilton, Cry Me a River. Aunque Juliana Stein sea nombre de chica, en realidad es el seudónimo del artista de Michigan Jonathan Brandt. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, casi siempre bajo licencia Creative Commons. Nuestra versión de hoy era de este tema de Arthur Hamilton, Cry Me a River, una melodía que hizo famosa en su día la cantante y actriz Julie London y que también han interpretado artistas como Ella Fitzgerald o Ray Charles. Entonces, esta nueva versión de Cry Me a River la firmaba Julian Stein, el proyecto en solitario del polifacético artista de Michigan, Jonathan Brandt. Digo polifacético porque además de sacar bastantes discos, se dedica al diseño gráfico y la fotografía. Tiene su propio sello, Mr. McQueen. Podríamos decir que es un sello unipersonal, es decir, está dedicado en exclusiva a la música de Julian Stein, y aún así acumula más de 30 lanzamientos, buena parte de ellos con versiones bastante creativas, y resulta que Brandt se atreve con todo, desde éxitos actuales de pop adolescente hasta canciones de Celine Dion, Oasis o Johnny Cash. Y una última curiosidad es que de esta canción, Cry Me a River, publicada en formato single en esta versión de Julian Stein, pues hay como cara B una versión a capela, por si alguien quiere recrearse en la interpretación vocal de Jonathan Brandt. Y volviendo con las canciones originales, volviendo además con grupos italianos, damos paso al grupo ICS con su nuevo single Adizione. Resto immobile se questo crea maggior disordine. Así suena el más reciente lanzamiento de esta banda italiana, grupo ICS. Se trata de su segundo single, Adizione, y llama la atención sobre todo por ese final en el que se pasan a los ritmos del ska. El resto de la canción transcurre en los ámbitos del punk o el post-punk, que es a lo que nos tiene acostumbrados el grupo ICS. Y entonces este es el lanzamiento número 18 del sello virtual Strato Dischi, este single Adizione de grupo ICS. La portada del single muestra a una mujer tomando el sol en una playa en blanco y negro, o más bien en tono sepia, mientras al fondo se ve el buque Costa Concordia medio hundido. Bueno, en fin, esa siempre es la crítica y la ironía presente en la música de grupo ICS. Y lo que vamos a escuchar ahora, aquí en Intangible 23, es una queja. Las quejas de un viajero del tiempo. Así se titula este tema de los pequeños milagros de la misantropía, The Little Miracles of Misanthropy, o lo que es lo mismo, el cantautor de Arizona, Ben Jacobs. I emerged in familiar rain, the feeling strong if the details hazy, like I had done a dozen, maybe more times before. And you are sitting in that chair, far side of that streaky window, deep breath to get ready to render you aware. I believe in what I do, even though the fires are burning behind me. If I could not fix their pain, I guess I just stayed focused on mine. I know you won't thank me once I'm gone. I remember how much I felt I'd constrained me. Stick to the path and keep on plodding on. No mistakes and no surprises. Everything all scripted out. The goal of happiness at the end. If it all blows up, well, to hell with them. Time's what I make till I do it all again. Ben Jacobs es un cantautor muy interesado por la historia, un poco en la línea de lo que lleva haciendo desde los años 60 Al Stewart. Y entonces hemos encontrado un EP suyo que se titula Hablando con Alexander Hamilton sobre las maravillas del mundo moderno. Recordemos que Alexander Hamilton fue un economista, político, escritor, abogado y soldado, uno de los padres de la patria de Estados Unidos. Y entonces Ben Jacobs recurre a esa figura histórica más o menos para articular este EP del que hemos escuchado la canción Quejas de un viajero del tiempo. Y el seudónimo que suele emplear Ben Jacobs es el de The Little Miracles of Misanthropy, como decía antes de escuchar la canción en cuestión. Y si quieres descubrir otras referencias históricas en la discografía de Ben Jacobs, puedes entrar en la página del sello Prosity, una net label que a nosotros nos resulta un tanto desconocida, pero iremos explorando su catálogo. Sí que nos ha quedado claro ya en un primer vistazo que se especializan en estilos de música acústica como el folk o el country. Y siguiendo con nuestra selección de pop, rock y folk, como cada lunes aquí en Intangible 23, toca ahora disfrutar con los Strumpets. Es un nuevo dúo, no tan nuevo como comentaremos después, que ha participado en esa segunda entrega de los recopilatorios Between Two Waves del sello Eardrums Pop, con la siguiente canción, Las naranjas son de color naranja. One day you'll be older and you'll song is stupid. But for now, your one kid's song should be fun, but educational. So, should we do the counting song? Okay. You ready? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5. One song. Los Strumpets es el nuevo nombre de la colaboración entre Adam John Miller y Lisa Bouvier, ambos conocidos por su participación en numerosas bandas como Toys o The Wednesday Club, en el caso de Adam John, o los Flatmates, si hablamos de Lisa Bouvier. Han participado en el recopilatorio Between Two Waves, The Second Wave, Entre Dos Olas, La Segunda Ola, del sello Eardrums Pop. Recordemos que esta es una iniciativa para crear nuevos proyectos y nuevas bandas, haciendo que artistas que no se conocían o que no habían tocado juntos, pues tuvieran ocasión de colaborar. Entonces, creemos que Adam John Miller y Lisa Bouvier han hecho un pelín de trampa, y me explico. Porque se supone que estas tenían que ser colaboraciones inéditas, combinaciones de músicos que no se hubieran producido hasta ahora, pero ellos dos ya habían grabado juntos bajo el nombre de Satan and Megastar. Y de hecho, la mejor canción de su álbum, aquella We Don't Believe in Magic, No Creemos en la Magia, sonó hace tiempo aquí en el programa. Entonces, en fin, sí que es una pequeña trampa, aunque se hayan cambiado el nombre. pero bueno, todo sea por la causa, es decir, por la buena música. Y habrás notado que esta era una canción con un tono simpático, pero un tanto infantil. La razón es muy sencilla, está dedicada a la sobrina de Adam John Miller, y por eso les ha quedado de esa manera. Seguiremos insistiendo para que te descargues este recopilatorio en 3 volúmenes del sello Eardrums Pop, pero eso será en posteriores ediciones del programa. Ahora presentamos la música de la banda barcelonesa Tartana, y esta es su canción Mark. El sello Mamá Vinila, al que le dedicamos un monográfico en su día en Intangible 23, ha recogido en un casete 2 trabajos de esta banda de Barcelona, Tartana. Por un lado, LP va por ustedes, que sería la cara A. Son temas grabados durante la Navidad del año pasado. Y luego la cara B la ocupa la demo Los Niños Salvajes, registrada en abril de 2013 y con una calidad de sonido un tanto inferior, aunque esto no es demasiado importante dado el tipo de música que practican Tartana, el rock de garaje. A veces cuanto peor suene en cuanto a calidad de sonido, mejor. Y en esta etapa del grupo eran un trío, solo dan a conocer sus nombres, no sus apellidos, Tony, Dani y Chema. Ya después se les sumaría un cuarto integrante llamado Carlos. Y como cuarteto, Tartana están grabando ya nuevo material. Esperemos a ver lo que sale de ahí. De momento, este casete va por ustedes, Los Niños Salvajes, que publica Mamá Vinila. Tiene algunas canciones más que destacables, como esta que hemos escuchado, Mark. Y de lo eléctrico pasamos a lo acústico, con el músico finlandés Antti Tamima. Y esta es su canción Martirien Kerho, el club de los mártires. La gente del sello virtual británico F-Wong está de enhorabuena. El pasado mes de septiembre celebraban sus 150 lanzamientos con un recopilatorio que incluía un total de 12 temas, la mayor parte de electrónica más o menos experimental. pero por ahí se les coló y nos alegramos de ello esta canción Club de los Mártires de Antti Tamima, un músico finlandés que a buen seguro ha escuchado lo suyo, la discografía de Steely Dan. Club de los Mártires tiene un ritmo que nos hace pensar en la canción Do It Again de Steely Dan, pero lo que hace Antti Tamima está claro que tiene mérito por sí mismo. Insisto en que es un tema estupendo, pero muy poco representativo de lo que podemos encontrar en este recopilatorio, la referencia número 150 del sello de el Reino Unido, F-Wonk. Y hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya toca escuchar la canción en directo. Hoy serán dos canciones en total. Primero una versión de Queen del tema Fat Bottom Girls. Y luego esta banda a la que todavía no he presentado, Sister Sparrow and the Dirty Birds, interpretará un tema original, Fight, Lucha. Todo esto sacado de un concierto el 18 de julio de 2013 en Portland, Estados Unidos. Thank you. I love me some Freddie Mercury. Oh my goodness. This is a really fun night. Thank you guys so much for coming out. All right. We're gonna get a little sentimental. We just recorded a brand new EP, and we wanna play the title track, which is the love song off of that. And we're gonna get a little slow and maybe a little sad, but just hug your neighbor. It, when in doubt, hug your neighbor. Not inappropriately. I'll see some stuff. Sister Sparrow sees all right? Just remember that. Formación bastante numerosa. La hermana Gorrión es Arlie Kinchelow, que pone su voz en todas estas canciones. Y luego a los instrumentos están Jackson Kinchelow tocando la armónica, Bram Kinchelow a la batería. Esto parece un asunto de familia, por tanto. Y luego ya Sasha Brown a la guitarra, George Myers al bajo y la sección de vientos con Phil Rodríguez a la trompeta y Brian Graham al saxofón barítono. Bueno, Sister Sparrow and the Dirty Birds han protagonizado nuestra canción en directo de hoy. Hemos escogido esta versión de Queen porque les quedó bastante simpática. Y porque Fat Bottom Girls no es una de las canciones de Queen más versionadas, ni mucho menos. Luego, por supuesto, hacía falta comprobar cómo se desenvuelven estos músicos con composiciones propias. Y la respuesta la tuvimos con la siguiente canción en directo, Fight, que da título al EP del año pasado de Sister Sparrow and the Dirty Birds. La versión de Queen, Fat Bottom Girls, y el tema original de Sister Sparrow, Fight, han ocupado esta sección, la canción en directo. son temas sacados de un concierto el 18 de julio de 2013 en Portland, Estados Unidos. La banda en cuestión es de Brooklyn. Y ya por último, nos quedamos con la canción que cierra el álbum Bon Appetit Sucuri, Buen Apetito Anaconda, de los brasileños Baby Liso. Será el tercer tema en total que pinchemos en el programa de dicho trabajo publicado por el sello Plataforma. Y esto se titula El alma de las cosas. Yeah.